Así que bueno, nuevamente me toca por segundo año inaugurar esta tradicional corrida cipoleña, que por supuesto hoy ya tiene una envergadura de nivel nacional e internacional. Vamos a recibir deportistas de nivel internacional. Ya esta corrida fue catalogada para que tenga puntaje, ¿no es cierto?, con todos estos corredores de élite, sea una corrida, digamos, urbana, en zona urbana, y que creo que es la primera, por lo que me ha dicho la gente de Dirección de Deporte, que se realiza en horas nocturnas. O sea que tiene como especial que esta corrida, que hoy va a computar a nivel nacional, tiene esta característica que no lo reúnen otras.